A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar el estudio primeramente dando gracias a Dios que nos permite estar. Gracias a Dios que tenemos salud, fuerzas nuevas para el estudio de la palabra y eso nos ayuda mucho, nos dirige y nos anima también para poder seguir adelante. Hoy vamos a empezar un estudio nuevo. Vamos a orar pidiendo ante todo la dirección de Dios y vamos a estudiar el ministerio de condenación o de muerte y el ministerio de gloria o del espíritu. Vamos a tratar un poco hoy, o empezar a tratar, no creo que vamos a terminar obviamente el capítulo, pero sí vamos a estudiar 2 Corintios capítulo 3, va a ser nuestra cita en estos estudios que vamos a ir haciendo en domingos sucesivos, así que espero que puedan leer en sus casas siempre antes de venir, va a ser ese capítulo con una parte también del 4 que tiene que ver con esto ya, más adentrado a lo que es nuestra vida cristiana en el ministerio de gloria o del espíritu. Vamos a ver un poco algunas diferencias que a veces no se tienen en cuenta y Pablo aclaraba, por algo escribe, porque al parecer algunos cristianos de su época no entendían bien este tema, hasta dónde es el ministerio de condenación o de muerte y hasta dónde va el ministerio del espíritu o el ministerio de gloria. Vamos a ver con la ayuda del Señor todo esto. Primeramente vamos a ver quiénes somos nosotros en Cristo, quiénes somos por parte de quienes nos han legado enseñanza y otras cosas más. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, que Él nos dirija, nos acompañe y nos dé, por sobre todo, la iluminación del entendimiento a cada uno de nosotros. Voy a pedir al hermano. Gracias, Padre, por esta mañana. Hermoso Señor, un hermoso día, un hermoso tiempo. Por este frío te damos las gracias, Padre. Damos las gracias por este tiempo que podemos estar aquí comprendiendo tu palabra y estar reunidos en comunión con los hermanos. Pedimos, Padre, que nos guíes en todo momento con tu Santo Espíritu para poder entender lo que se compartirá esta mañana, Señor. Para poder aprender, poder hacer, poder vivir tu palabra, Padre, como tú quieres que nosotros vivamos. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a nuestros hermanos y bendigas este tiempo que vamos a tener aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Como les dije, vamos a abrir las Biblias en el capítulo 3 de Segunda Carta a los Corintios. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a hacer una lectura previa para poder saber a qué nos vamos a abocar en estos estudios. Vamos a hacer solo el capítulo 3 completo. No son muchos versículos, son 18, pero relativamente cortos, y vamos a ir leyendo, participando así un poco en conjunto entre todos, dos versículos cada uno. Acordémonos, dos versículos cada uno. Vamos a empezar acá por el hermano enfrente y después así vamos leyendo. Después voy a más que todo hablar, pero vamos a leer a partir del versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tintas, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que se desvanece tuvo gloria, mucho más será con gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embocó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les quedaba el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Voy imaginando algunas cosas mientras se iba leyendo el pasaje, cuando estudiaba el pasaje para empezar a compartir hoy su enseñanza. Me hacía pensar mucho en eso del velo de Moisés y todo lo que... Digo, ¿cómo un hombre podía llegar a tener tanta comunión con el Señor, una comunión tan profunda con Dios y llegar a tener tanto espectáculo de la gloria de Dios, como vemos en el capítulo 33 y 34 de Éxodo? Y uno se pone a observar todo eso y dice, llegar a tal punto a ver la gloria de Dios que el propio rostro de Moisés resplandecía, que los hijos de Israel no le podían mirar. No podían observarlo a él. Y yo me pongo a pensar en eso mientras ustedes iban leyendo. Dice, qué privilegios tuvieron algunos hombres. Qué gran, cómo decirle, no solo privilegio, pero qué gran cosa le dio Dios a ellos para que puedan resplandecer en su rostro a tal punto que la gente los tenía como el vocero directo de Dios. Que es lo que vamos a ver un poquito en los primeros versículos del capítulo 3 de 2 Corintios. Pablo estaba hablando en el capítulo 2 a sus lectores, a sus destinatarios de esta carta, les estaba haciendo ver que algunos por ahí estaban predicando por cierta, ¿cómo decir?, ganancia o cierta reputación, ganar cierta reputación de predicadores, ser personas que por ahí como que ellos valían más entre la gente y estaban denigrando el apostolado de Pablo, estaban como diciendo que a Pablo no es que supo tanto, somos nosotros los que verdaderamente sabemos y conocemos bien las cosas como son, porque eran judaizantes. Pablo está hablando de este tema porque empieza a arreglar un problema bastante complicado en relación a la gracia divina del Señor en el nuevo pacto. Los judaizantes, no sé si ustedes los conocen bien, en la palabra de Dios se habla bastante de ellos, y en especial en el capítulo, en la carta a los Gálatas, los primeros tres capítulos. Los judaizantes lo que querían hacer era que en la iglesia se viviera la ley de Moisés, o sea, se respetara, se guardara los ritos, incluso hasta que se circunciden los varones, como era entre en Israel, que también incluso todos participen de ciertas solemnidades y tradiciones que tenían ellos los israelitas. Las tradiciones, ya como hemos visto en algunos estudios, tocando así siempre medio de costado el tema, pero habíamos visto que las tradiciones eran algunas cosas que Jesús las denigró y les hizo ver a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, les hizo ver que eso no correspondía a la vida espiritual con Dios. Él mismo dijo varias veces, bien invalidáis la ley de Dios por vuestras tradiciones. Como hemos visto incluso al estudiar los libros apócrifos los domingos anteriores, podíamos darnos cuenta justamente que el tema de algunas tradiciones, incluso del Talmud, fueron sacadas o quitadas de estos libros que no son canónicos. Todas lo del Talmud y demás sucedieron, o sea, se escribieron esas tradiciones que eran bastantes, no eran poca cosa, y algunas hasta eran bastante, no sé si es la palabra correcta, o sea, pero eran bastante sonsas, eran hasta ridículas en sus expresiones y en lo que se demandaba del seguidor, entre comillas, fiel de Dios. Pablo estaba en el capítulo 2 haciendo ver a los corintios que habían algunos que más que ser buenos predicadores, querían adueñarse de la fe sencilla y sincera que los corintios habían obtenido en el Evangelio y por la obra del Espíritu de Dios. Estoy dando este pequeño panorama de trasfondo para que ustedes puedan más o menos conocer por qué él va a enseñar en el capítulo 3 esto del ministerio de gloria y de condenación o de muerte, como ustedes tienen de condenación, quizás digan sus Biblias en lo que usan la 1960, y aquí usamos el ministerio de muerte. Ahora vamos a ver justamente cuál es la razón de uno y cuál es la razón del otro. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos dónde estamos parados como hijos de Dios. Es importante que nosotros sepamos también incluso defendernos de aquellos que quieren imponer mucho la ley o quieren imponer mucho tradiciones de iglesias más que la vida vivida, expresada en el nuevo pacto. Porque esto lamentablemente incluso hoy pulula mucho en las iglesias llamadas así tradicionalistas o bíblicas o incluso conservadoras. Es como que más se tienen que vivir ciertas tradiciones de la denominación, ciertas tradiciones de la iglesia y más de lo que dice la palabra de Dios. Si hay cierta expresión de alabanza, de regocijo en las cosas del Señor, de ir a evangelizar a todos, a cuantos podamos, muchas veces hay iglesias que incluso le dicen a uno, no, pero esto hay que tener cuidado, hay que saber, ir a evangelizar, hay que tener cierta cantidad de años de creyente, me decía una vez un hermano. Bah, yo no sabía eso, pero no sé de qué versículos se valen para esto, pero decían que hay que tener por lo menos 12 años de creyentes para llegar a decir, ahora sí puedo ir a evangelizar y ganar almas para Cristo. Sin embargo, cuando miramos por lo menos en la Biblia, allá el capítulo 5 de Marcos, y vemos al endemoniado gadareno, ¿qué le dijo Jesús? Apenas le había sacado el demonio, recién. Estaba recién regenerado ese pobre hombre. Recibió a Cristo, entendió, creyó en él, ¿y qué le dijo Jesús? Ve a una montaña muy alta, medita durante varios años, espera las revelaciones de Dios, y de ahí, cuando estés preparado, ve y cuenta las maravillas de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Así le dijo? No le dijo así. Apenas se iba, él quería entrar a la barca, irse con Jesús, porque verdaderamente había entendido que el Evangelio, la gracia divina, era algo impresionante, algo hermoso y que podía llegar a liberar de los mayores pecados que cualquier hombre pueda llegar a tener, las mayores ataduras que cualquier hombre pueda tener. Y Jesús le dice, ve y cuenta las maravillas de Dios. Y dice que el hombre fue, dice que iba y publicaba por Gadara y todas las regiones cercanas, lo que Dios había hecho con él y todo. ¿Por qué? También le dijo Jesús, aquí hay algo interesante, ¿por qué Jesús le dijo al endemoniado gadareno que vaya y diga las maravillas de Dios? Porque a Jesús lo habían echado, pero Jesús ya dejó su discípulo. Ya había dejado la semilla en el corazón de un hombre que se lo veía como el terror de la zona, como el malvado más grande que podía haber. Era la persona que causaba un temor, un terror constante en toda esa comunidad, en toda esa gente. Y a la vez, ¿por qué lo echan a Jesús? ¿Cuál fue el problema? No sé si alguna vez se pusieron a pensar en ese pasaje. Ustedes ven que ¿a dónde fueron los demonios que fueron sacados? Ese demonio que se llamaba, según dice la Biblia, legión. Son muchos, ellos dicen, porque somos muchos. Imagínense la capacidad que tiene el cuerpo humano de absorber a tantos demonios, porque dice que son muchos. ¿Y a dónde los mandó Jesús? ¿Ah? ¿Y qué son los cerdos para los israelitas? Abominación, son animales inmundos. No solo Jesús purificó y ayudó a un hombre a salir a la luz del Evangelio, sino que en de alguna manera purificó la comunidad de 2000 animales inmundos. Jesús hizo una obra de santificación en ese lugar y le hizo ver a esa comunidad que no solamente podía curar, ayudar, sino santificar una comunidad que estaba con la ingesta, porque ¿para qué crían chanchos, creen ustedes? Para comer, estaban en un pecado grave, estaban comiendo animales inmundos que la Biblia, allá en Levítico 17, Levítico 11, prohíbe. Y el cerdo era un animal muy mal visto en Israel, por lo menos de parte de Dios fue uno de los animales, incluso como Antíoco Epífanes sabía que ese animal era tan abominable a Israel, fue lo que usó una chancha para poner como sacrificio en el templo, en el periodo intertestamentario, año más o menos 167 a.C. Era un animal muy mal visto y estos, sabiendo lo que había pasado con Antíoco Epífanes, lo que había sucedido, lo que Daniel llamó la abominación desoladora, estos hombres estaban criando cerdos, apacentando cerdos. Vamos a otro pasaje de los cerdos como abominación. La historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo cuando cayó en lo más bajo el hijo menor? ¿Qué fue a comer? La comida de los cerdos, ¿con quién creen que comía también? No solo comía la comida de los cerdos, yo creo que hasta comía con los cerdos. Era tan grave el hambre que ya le apremiaban su cuerpo que no tenía problema juntarse entre animales inmundos a comer comida de ellos. El cerdo siempre simboliza lo más bajo a lo que uno puede caer. Yo no estoy diciendo que usted no coma carne de cerdo, no es la mejor. Yo admito, tengo que admitir, yo como a veces comida de carne de cerdo. Pero tengo también un pasaje que me habilita a poder comer. ¿Se acuerdan lo que pasa con Pedro cuando baja el lienzo? ¿Qué dice? ¿Qué animales habían ahí? Todos muy buenos, animales limpios, sanos. No, dice, habían inmundos, reptiles, cuadrúpedos y más cosas, dice. Y dice, mata y come. No, señor, yo nunca he comido nada común o inmundo. Dice, no llames inmundo a lo que Dios santificó. Está bien, Dios estaba hablando de gente gentil, porque Pedro hasta ahí estaba predicando todavía solo a israelitas y samaritanos, que eran mezcla de israelitas con la gente gentil o maldecida por Dios. Por eso siempre se los tenía tan mal a los samaritanos. Bueno, todo este trasfondo, todo esto de la ley, todas estas tradiciones y todas estas cosas que surgen, estaba detrás de lo que Pablo va a estar enseñando en el ministerio de condenación o de muerte y el ministerio de el Espíritu y de gloria. Vamos a ver un poquito dónde nos tenemos que parar nosotros como hijos de Dios en una sociedad inmunda, en una sociedad perversa, en una sociedad que es suciedad muchas veces. Hay gente muchas veces buena, moralista, que verdaderamente quiere hacer bien las cosas, pero hay mucha gente que quiere hacer mucho daño, mucha maldad y promueve muchas discordias en la sociedad. Vivimos en un mundo que siempre fue así, de mucho pecado. ¿Qué somos nosotros en ese mundo? ¿Cómo nos tenemos que parar nosotros y qué responsabilidad grande tenemos cada uno de nosotros? Porque somos bastante, a veces, bíblicos, nos gusta estudiar la palabra, nos gusta, pero ¿qué más somos para Dios acá en este mundo? Jesús lo dijo en otra versión de lo que vamos a estudiar por lo menos el día de hoy. Jesús lo dijo en otra versión. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. vosotros sois. Jesús fue luz y alumbró el camino de los hombres mientras estuvo aquí. Una vez que ascendió al cielo, su presencia corporal se retira del planeta y ¿quiénes quedan en representación? Su iglesia. Desde Hechos 2 en adelante, su iglesia debe ser la sal y la luz. La sal es siempre una obra purificadora. Nosotros, dice Pablo allá en 4:6 de Colosenses, tenemos que sazonar nuestras palabras con sal. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros hablamos debe ser santa. Debe ser una palabra buena y que ayuda a santificar, a limpiar. No por nuestro poder o por nuestro buen hablar, sino porque el poder de nuestras palabras está acompañada por ¿quién? O mejor dicho, el poder de nuestra palabra está fundamentada ¿en quién? En Cristo, por la obra del Espíritu. Termina este pasaje diciendo, lo que estamos estudiando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora vamos a ver, cuando lleguemos a ese pasaje, todavía no vamos a adelantar demasiado, pero cuando lleguemos a ese pasaje, vamos a ver, ¿vivimos en libertad o en esclavitud como hijos de Dios? Una pregunta importante que tenemos que ponernos a pensar. ¿En qué ministerio estamos viviendo nosotros? ¿Ministerio todavía de condenación, de muerte, o ministerio del Espíritu y de gloria? Hay que tener cuidado, hermano. Hay que pensar bien dónde estamos parados nosotros. Acuérdense, ahí en, no pierdan por favor, 2 Corintios, en Juan capítulo 1. ¿Quieren buscarlo? Si no, yo les leo igual de todos modos. Si ustedes van a, después seguimos allá en 2 Corintios 3. Dice, porque la ley por Moisés fue dada, más. O podemos agregar otra preposición, pero, si queremos. Pero la gracia, o más, la gracia y la verdad vinieron por ¿quién? Aquí están los dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue, los dos fueron instituidos por Dios, pero hay un mediador en uno y hay otro mediador en otro. El mediador en el antiguo pacto fue Moisés. El mediador en el nuevo pacto fue el propio Señor Jesucristo, que también es Dios en carne. Es lo que vemos unos versículos antes, acá del versículo 17 de Juan 1. ¿Nos damos cuenta? Es importante saber a dónde estoy parado yo. ¿Vivo en qué pacto? ¿En el nuevo o en el viejo? Esto es muy importante que nosotros entendamos y clarifiquemos bien en nuestra mente. Si vivo en el nuevo pacto, ¿qué debo tener en cuenta? Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito acá en 2 Corintios 3. Que nosotros a veces nos dejamos llevar mucho por lo que dicen los pastores, apóstoles, profetas y demás cosas que hoy hay en las iglesias. Depende de la denominación de donde venimos, tenemos ciertos conceptos de vida cristiana que nos han marcado. Algunos nos asustaron, otros nos causaron, nos pusieron en zozobra, vivir una vida medio tenebrosa, un poco atemorizados, porque no sea que Dios me castiga y pierdo la salvación, no sea que esto y aquello, y me puede pasar esto y lo otro. Y así están las amenazas. Si no diezmo, entonces me va a pasar esto y aquello, no voy a tener bendición, voy a ser un pobre, voy a andar enfermo. Y así le asustan a la gente. Así le llenan la cabeza. Y la gente cree todo esto porque no sabe en qué pacto vive. No sabe en qué época del plan de Dios está viviendo. ¿Por qué pasa esto? Porque no leen la Biblia. Sencillamente es. Y le voy a decir algo. Son muchos los pastores en las iglesias de hoy en día. Son muchos los que no quieren que su gente lea la Biblia. No quiere que lean la Biblia. Porque saben que una persona que de todo corazón está buscando el mensaje de Dios y la palabra de Dios, esa persona va a encontrar la verdad y va a encontrar el error y el engaño que su pastor mismo desde el púlpito le está haciendo. A ver, díganme, los que vienen de otra iglesia por ahí, que estaban viniendo, ¿cuántas veces sus pastores le dijeron, lean hermanos mucho la Biblia para conocer la verdad? Díganme la verdad. ¿Se dan cuenta? Hoy, los propios maestros, algunos bastante entre comillas maestros, No quieren que los hermanos de su iglesia lean la Biblia. Los católicos tampoco quieren que la gente lea la Biblia. Los testigos de Jehová tampoco quieren que sus filigreses lean la Biblia. Los mormones tampoco quieren. Estamos viviendo, dentro de las mismas llamadas iglesias evangélicas, estamos viviendo sectarismos. Porque hay que seguir la predicación del tal, del fulano tal. Pero no leas la Biblia porque no estás preparado, le dicen. Y con eso ya le embaucaron lejos a la persona. Yo quisiera, personalmente, que todos acá sean asiduos lectores de la Biblia. Que puedan, si fuera posible, conocer más que yo las Escrituras. Y si la conocen más que yo, mejor todavía. Me alegro. ¿Se acuerdan lo que le dijo Moisés a Josué? Dos que están predicando allá por el campamento están enseñando. Debemos impedirlos. ¿Y qué le dice Moisés? Quisiera que todo el pueblo supiera la ley de Dios. ¿Tienes tú celo de mí?, le dice Moisés. Yo quisiera que todos conocieran la ley de Dios. Y es lo que hoy todo cristiano y creyente tiene la posibilidad de conocer, la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Es lo que vamos a ver ahora en el pasaje. Esto es importante. Estoy introduciéndome con todo esto para que entendamos a dónde nos vamos a enmarañar para estudiar un tema que es demasiado importante para nuestros días y que hoy se lo está dejando muy de lado. Hoy se están volviendo a las fábulas, se están volviendo a los rudimentos, como dijo el autor a los hebreos, a los rudimentos de la fe. No se está queriendo dar la vianda, se le mantiene con lechita suavizada con bastante agua y un poco de azúcar, para que sigamos chupando la mamadera nomás, y no comiendo del plato una comida consistente y con una dieta correcta. Eso es lo que a la iglesia no se le quiere dar hoy. Porque cuanto más dominados los tenemos, más plata viene, más poder tenemos, más influencia. En síntesis, hoy se hace casi como partidos políticos en las iglesias. Tenemos que tener nuestros seguidores bajo muchas promesas, bajo muchas amenazas. Así, de esta manera, entonces seguirán viviendo no en el nuevo pacto, no en la libertad del Espíritu de Dios, sino van a vivir en la esclavitud del predicador de turno del momento. Así vivirán. Y es lo que Pablo no quería. Por eso, en ese contexto que Pablo está hablando desde el capítulo 1 y del capítulo 2, él está hablando y haciéndole ver a los corintios que ellos tengan cuidado con aquellos que incluso están diciendo que Pablo no era apóstol y que Pablo realmente les había engañado a ellos. Porque este era el problema en el ministerio de Pablo. Todos los lugares que Pablo iba y predicaba el evangelio, donde habían israelitas, judíos o de otras tribus, descendientes de otras tribus de Israel, en todos los lugares que iba y predicaba, ¿qué pasaba con Pablo? Había siempre ¿qué? Resistencia al mensaje. Algunos creían, pero otros no creían. Algunos estaban, de alguna manera, tratando de creer y ver, y venían los que no creían y le empezaban a llenar la cabeza. La iglesia de Corinto era una iglesia que justamente tenía un poco de israelitas y otro poco. Todas las cartas que Pablo escribió, en todas las cartas que ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, eran iglesias mixtas, muchas de ellas. Iglesias que estaban compuestas por ambos grupos, israelitas y gentiles, todos unidos en Cristo, pero el nuevo pacto, el ministerio, como vamos a ver, el ministerio del Espíritu y de gloria, son ministerios que todos por igual debían vivirlo. Pero ¿qué pasaba con los que eran demasiado tradicionalistas y guardaban mucho las tradiciones israelitas? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos estaban queriendo de alguna manera hacer sobrevivir el ministerio de condenación, de muerte en la iglesia, y por eso Pablo les está haciendo ver. Como Pablo estaba constantemente enseñando que no tenían que guardar la ley, no tenían que guardar los mandamientos de la ley para ya llegar a la salvación y vivir bajo el Espíritu, sino que la ley se iba en ellos mismos hacer vivir, porque la ley de Dios ya estaba, ¿en qué forma? ¿En piedra o en el corazón? Cambia mucho, ¿no? Porque algunos dicen, no, Jesús dijo que él no vino a invalidar la ley. sino que Él vino a cumplirla, y no pasará ni una jota, ni una tilde, hasta que todo sea cumplido, ¿no? Y así le vienen y le amenazan a usted, y si usted no cumple la ley, ¡chau! Terminó su vida cristiana. Usted es un canalla en Cristo. No sirve. ¿Es cierto? Bueno, yo le doy la posibilidad, le desafío a esto. Trate de cumplir un solo día la ley. Un solo día la ley. Trate de cumplir. Si usted cumple la ley un solo día, le voy a decir qué requisitos necesita para cumplir un día solamente la ley. No tiene que cometer ni un pecado. Ni un pecado. Ni en el pensamiento, ni en el corazón, ni en los sentimientos. En nada. Dice Santiago que el que guarda la ley, los que pretenden ser religiosos, tienen que guardarse del mundo sin mancha. Ni una. Ni un lunar tiene que haber oscuro en su vida cristiana por un día. Bueno, para empezar vamos por ahí. Después tiene que conocer todo y guardar cada principio de los 612 mandamientos que tiene la ley. Más agréguele todavía al otro mandamiento que dejó Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Si usted logra eso en un día, sin cometer un pecado y conscientemente logra reconocer que no ha hecho ningún pecado, entonces, hermanos, puede ser que usted por un día logró cumplir la ley. Pero ¿sabe qué? Igual no le va a servir. ¿Sabe por qué? Aunque usted cumpla la ley de verdad, cumplió la ley un día, no cometió un solo pecado. A nadie le puede, como dijo Jesús, redarguir de pecado. Bueno, le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted es pecador. Y yo también, obviamente. Todos somos pecadores. A nosotros el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos condena. Por eso es mejor ir al ministerio del Espíritu y de gloria que ir al de condenación y al de la ley. El propio Jesús dijo, Juan 7, vosotros decís tener la ley y ninguno de vosotros la cumple. Y le habló a los fariseos, que eran los supuestos muy santos del pueblo, a los escribas, y le dice, ninguno de vosotros la cumple. ¿Se dan cuenta? Jesús podía decir, yo he venido a cumplir la ley. Y todavía hace tan grande el desafío de cumplir la ley, que en el versículo 19 y 20 le dice que cualquiera que infrinja un punto de estos mandamientos, uno de estos, se hace culpable, dice. Será culpable, dice. Obviamente no podían cumplir. No se podía hacer. Y eso es lo que hoy muchas veces en las iglesias le quieren hacer ver a la gente. Que tienen que cumplir esto, que tienen que hacer esto, que tienen que cumplir lo otro, y que hacer así, así. Y le llenan de tradiciones a la gente, le llenan de hermetismos a las personas, y así nunca sirven para nada en la obra del Señor. Porque solo están yendo a la iglesia. Ahí salen de la iglesia y se van mirando a todo el mundo a ver que nadie se le acerque para que no pierdan su santidad. Ni ellos tampoco se acercan a los otros porque son muy santos. Ese es el ministerio de condenación, de muerte. Y eso es lo que lamentablemente hoy se cree que es lo que es una iglesia responsable para muchos. Y no lo es. Vamos a empezar con la meditación, teniendo un poco el trasfondo de todo esto de lo que vamos a estudiar. Ahora vamos a tratar de entrar un poquito a lo primero de este pasaje. 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Como les dije, en el capítulo 2, Pablo viene abriéndole los ojos a los corintios para que se den cuenta que hay personas que quieren adueñarse de sus conciencias y de sus corazones, que quieren adueñarse de la vida espiritual de ellos, de la iglesia, y relegar a Pablo a un costado y decir, cuidado, porque este hombre es peligroso. Eso le estaba diciendo los judaizantes a los corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos. Pablo, como hace ver, ¿es necesario que nosotros tengamos que ahora ponernos como personas recomendables a ser oídas, escuchadas y leídas nuestras cartas? ¿Es necesario que nosotros tengamos que verdaderamente estar haciendo eso, habiendo nosotros sembrado en vosotros? La primera carta ya la había dicho. Que él había sembrado, Apolos había regado, y el crecimiento lo había dado ¿quién? ¿Los judaizantes? ¿Los maestros de la iglesia? No, Dios. Él le había dado el crecimiento. Era necesario ahora que ellos se recomienden Pablo y todos sus compañeros de milicia de predicación que estaban trabajando, dice: o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Era necesario que los corintios sean los que acepten o no a Pablo o a Apolos, a Silas, todos sus ayudantes, sus colaboradores también? No, hermano. Pablo les hace una pregunta como retórica, como diciéndoles: ¿piensan bien lo que están haciendo cada uno de ustedes? ¿Saben bien lo que están haciendo? ¿O están divagando porque otros les están llenando la cabeza con enseñanzas equivocadas y queriendo adueñarse de vuestros corazones? Vosotros sois nuestras cartas, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En 2 Corintios 5:12, Pablo ya había algo mencionado de esto. 2 Corintios 5:12, o sea, mejor dicho, les vuelve a mencionar algo de esto de las recomendaciones. Dice: no los recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder, ¿a qué? A los que se glorían en las apariencias y no en qué. Cuando ustedes escuchan a un predicador, cuando ustedes están escuchando a una persona que habla aquí en el púlpito, donde vayan, a cualquier predicador, ¿qué deberíamos pensar y ver nosotros? ¿Está hablando para recomendarse a sí mismo o está hablando para recomendarnos a la palabra del Señor? Esto es muy importante que pensemos. Nosotros tenemos que ser buenos oidores también. No solo oidores, sino buenos oidores. Tenemos que cuidarnos que una persona no nos venga a nosotros a meter cosas equivocadas en nuestra conciencia y en nuestro pensamiento cristiano. Hay que pensar, por eso a veces la gente es fácil engañarla, porque la gente no escucha pensando y meditando, sino escucha simplemente como viene y absorbe como viene. Pero Dios a todos nos ha dado algo que a veces no entendemos bien para qué funciona. Nos ha dado una conciencia. Nos ha dado la capacidad de pensar. Nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones y ver, darnos cuenta si esto es o no del Señor, si lo puedo o no aceptar. A los corintios habían llegado personas que estaban queriendo violentar el ministerio de gracia o el ministerio del Espíritu y de gloria que ya Pablo y sus colaboradores habían hablado a ellos. Esto hay que tener mucho cuidado. Pablo no quería llegar a Corinto de una manera como diciendo: bueno, a ver si me van a recibir o no. Pablo les decía: yo tengo que tener carta de recomendación de ustedes, tengo que tener carta de invitación de parte de ustedes para llegar a ustedes. ¿No son vosotros nuestras cartas escritas? Pablo lo que quería hacerle ver que la iglesia de Corintios era un fruto del trabajo constante de Pablo en esa ciudad. Lo que la gente debía ver en los corintios como iglesia no era el trabajo de judaizante, sino el trabajo de él en Cristo, en la libertad que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Ellos estaban siendo, sin querer, esclavizados, llevados a un viento de doctrina que no tenía nada que ver con el Espíritu, sino simplemente con tradiciones judaicas y de Moisés. Que ya vamos a ver hasta dónde va lo de Moisés y hasta dónde no va lo de Moisés. En el nuevo pacto, o sea, en el ministerio del Espíritu o de gloria. Dice: vosotros sois nuestras cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quería Pablo que hagan los corintios? Que ellos agarren y simplemente sigan. Viene este a predicar, le seguimos. Viene este otro a predicar, le seguimos. Era medio la facilidad que tenían los corintios para deslindarse de uno y tomarse con otro. En el primer capítulo de la carta, de la primera carta a los corintios, ya Pablo les había recriminado esto. Que alguno de vosotros dice ser de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolo y otro de Cristo. Era una tendencia que los corintios tenían, pero Pablo no quería que ellos tengan esas tendencias cambiantes, volátiles. Hoy vino y me habló muy bien el fulano, somos todos de él. Hoy me vino y me habló este otro y somos todos de él. ¿No pasa eso a veces hoy en día? Sale un predicador que es muy famoso y todos están con él. En la década de los 90 estaba Benigín. Y después aquí en Argentina andaba muy fuerte y era muy seguido y muy propagandeado Claudio Freiso. Después estaban otros. Hoy tenemos en día, ¿se acuerdan quiénes son hoy los principales referentes de las que todo el mundo les mira por enlace, por Canal Sombra y demás cosas? Maldonado y Cash Luna, los apóstoles del Señor, ¿no? ¿Acaso no sucede eso? Viene uno, todos le siguen a ese. Ah, y allá por el 2000 y tanto que había empezado, más o menos, como entraba al siglo XXI, estaba Rick Warren. Con todo propósito. Todo era propósito para él. Y ahí entró una fiebre de todo con propósito. Estaba vida con propósito, esposa con propósito, esposo con propósito, joven con propósito, iglesia con propósito. Todo era con propósito. Entonces, palabra, eslogan mundial. Propósito. ¿Nos damos cuenta? Llega uno, va uno, va uno. Y así estaban los corintios. Venía el hermano tal o el predicador tal, que no sabíamos si era hermano del todo o no, pero ahí llegaba, todos estaban con él. Y después Pablo llegaba, que era el que había trazado la línea, había realmente predicado, había sufrido en la iglesia los corintios. Él mismo dice que sufrió oprobio, vergüenzas, por la gente de Corinto, por ser un predicador. Había llevado a la formación de esa iglesia, pero venían los otros. Y ahora Pablo era enemigo. Incluso había que hasta negar el apostolado realmente de Pablo, que Pablo en esta misma carta, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, tiene que defender su apostolado. Tiene que hacerle ver, si ellos tuvieron tantos azotes, yo tuve 5 veces, 40 azotes menos uno. Y así le sigue diciendo. En persecuciones, yo más. En esto, yo más. En aquello, yo más. Ahí estaban. ¿Qué debían? ¿Cuál era el trabajo que tenían que hacer los corintios? Debían ser cartas expedidas de Pablo, del propio Espíritu Santo. Debían ser cartas expedidas de ellos para predicar y hablar el Evangelio. Pero no lo estaban haciendo. Estaban dejándose llevar por todo tipo de viento de doctrinas y no estaban realmente en el trabajo. Estaban entrando otra vez al ministerio de condenación, de muerte, y se estaban deslindando del ministerio del Espíritu y de gloria. Se estaban esclavizando y dejando la libertad del Espíritu Santo. ¿Damos cuenta? Ellos tenían que ser cartas conocidas y leídas por todos los hombres. ¿En qué sentido? ¿Qué debían predicar los corintios? ¿O qué deberían estar predicando en el momento que Pablo les escribió esta carta? Debían estar predicando el Evangelio. Debían estar predicando el poder de Cristo para salvar. Debían estar predicando realmente las buenas nuevas de salvación para que todos puedan creer en Cristo sin tradiciones, sin religión, sin nada, que solo el poder de Cristo y del Espíritu podía darles la libertad. Tenían que predicar, si podemos llamarlo así, el Evangelio del capítulo 8 de Juan. Y conoceréis la verdad, ¿y qué más? Y la verdad os hará libres, libres. Vuelvo a repetir el versículo que leímos y que vamos a estudiarlo más adelante. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué? Hay libertad. Allí hay libertad. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, manifestada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, aquí hay mucho para hablar en este versículo 3. Son demasiadas las cosas que tendríamos que hacer, pero vamos a tratar de, así en forma breve, pero lo más clara posible, tratar de ver cómo funciona esto. Dice, siendo manifestado que sois cartas, ¿por qué ellos le recomendaban o Pablo decía que ellos eran nuestras cartas? Pero en realidad, ¿eran cartas de quién? de Cristo, no de Pablo, de Bernabé, de Apolos, de Silas y todos los que participaron en la obra en la ciudad de Corinto, sino que ellos eran cartas de Cristo ministradas por nosotros o enviadas por ellos, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Dónde estaba el mensaje? ¿Dónde estaba el mensaje de los corintios? ¿Dónde estaba el mensaje de Pablo a través de los corintios? ¿Estaba por las cartas que Pablo daba? Estaba en el corazón de ellos. Porque ¿quién habitaba en el corazón de ellos? El Espíritu de Dios. Ellos tenían libertad para ser predicadores del Evangelio y no de tradiciones. No predicar un montón de leyes que, como dijimos hoy, el propio Jesús dijo, ninguno de vosotros la cumple. Juan capítulo 7, acuérdense siempre de ese pasaje, de ese capítulo. No decís vosotros tener la ley y ninguno de vosotros la cumple. El propio Jesús acusó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a todos los que se llamaban algo en el Evangelio. A todos ellos les acusó que no podían. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo manifestadas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Evidentemente, Pablo estaba haciendo referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento. Vamos un ratito al Antiguo Testamento y vamos a Jeremías, capítulo 31. Ahí está el nuevo pacto que hará con Israel. Es un pacto que comenzó de alguna manera a través de la predicación del Evangelio, pero en Jeremías capítulo 31, versículo 33, el pacto, lo que va a ser la instauración de Israel restaurada después de la gran tribulación, después de la segunda venida, ese pacto se va verdaderamente va a llegar a su clímax completo cuando venga la segunda venida de Cristo e Israel, los sobrevivientes, el remanente, entre al milenio y ahí se hará ese nuevo pacto, van a ser todos restaurados, todos transformados en sus corazones y ese pacto comienza ahí en el versículo 31. Pero el 33, refiriéndonos al versículo 3 que estamos estudiando de 2 Corintios 3, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Obviamente, al parecer, los israelitas que componían la iglesia de Corinto, los que conocían la ley, se habrán dado cuenta por dónde iba Pablo cuando cita y les dice estas palabras. Porque hay una promesa de parte de Dios a Israel. Este pasaje no va tanto a la iglesia como a Israel. Pero hay una promesa a Israel que un día llegaría en que Dios ya no les hablaría por las tablas, por la letra de la ley, como vamos a ver la semana que viene, sino que les iba a hablar directamente al corazón. Les iba a hablar a través del mismo Espíritu y escribiría el mensaje a predicar en el mismo corazón de ellos. Pero ¿en qué sentido? No porque nuestro corazón sea mejor ahora, sino porque dentro de nuestro corazón habita ¿quién? Habita Cristo, el soberano que debe ser de nuestra vida espiritual. Por eso Pablo le hace ver que ellos son, dice, siendo manifestado que sois cartas ¿de quién? ¿Y esto qué quiere decir? Que no solamente en el mensaje que debo predicar al mundo de Cristo, porque Dios está escribiendo el mensaje del Evangelio en mi corazón, porque yo debo llevar una vida. Por eso dice que ellos eran cartas expedidas por Pablo para llevar el Evangelio. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo se lleva el Evangelio? Usted predica, pero después hace lo que quiere. El Evangelio para muchos es llevar un folleto, entregar, digamos, literatura, hablarle a alguien de Cristo, pero después viven la vida que quieren. Siguen haciendo una vida medio un poco mundana, un poco cristiana, tienen un poco, me gusta un poco esta música, me gusta esta otra, también sí escucho himnos por la duda, porque algo le tengo que dar a Dios también. ¿Qué es ser expedidos como cartas de Cristo al mundo? ¿Qué es ser realmente, hermanos, expedidos como cartas de Cristo al mundo? ¿Solo llevar el mensaje de libertad, el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, o hay algo más? Cuando a usted le dan una carta, le entregan una carta, ¿la carta de qué se compone? Se compone de un papel, porque normalmente hoy escribimos en papel, de tinta, sea, no importa, de computadora, de lo que sea, lo que fue impresa la carta, no hay problema, llega una carta, pero ¿quién más tiene la carta? Tiene un mensaje para mí, tiene algo que me tiene que decir, tiene un mensaje o tiene una notificación, una admonición, lo que sea, algo tiene para mí. Tiene algo que viene todo como un conjunto. Mi corazón, podemos compararlo así, es el papel de esa carta, es donde el Espíritu Santo está escribiendo, donde Cristo está escribiendo, pero ese mi corazón, si está realmente abundado en Cristo, como dice ahí, vamos a mirar un pasaje que por ahí nos va a ayudar mejor a entender esto. Colosenses capítulo 3. Así creo que les voy a dejar más marcada la enseñanza respecto a esto. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo que habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Versículo 17. Atención acá. Están ligados los dos versículos. Y todo lo que... Esto es lo que cuesta, ¿no? Y todo lo que... Acá ya no entra solamente lo que yo recibo intelectualmente. Acá no está solamente lo que yo recibo mentalmente para entender, sino... Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de, repetimos otra vez, de hecho. Hechos, hermanos, hechos. Todo lo que hacéis de hecho, hacedlo, otra vez, tres veces ya en el mismo versículo, hacedlo, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por Él. Pero por las dudas, si no les queda claro lo que quiero decirles en relación a cómo somos cartas de Cristo, vamos todavía un pasaje más, Santiago capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores, otra vez, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos, ¿a qué? A vosotros mismos. ¿Cómo es carta de Cristo expedida por Cristo al mundo usted? Solo en tener el mensaje bien clarito, sana doctrina pura, entendida, completa. ¿Eso es para usted ser carta de Cristo? No. Una carta que va, si es una carta tipo epístola, es una carta que no solamente va a un destino inicial, pero después sigue yendo a otro destino y va, camina, va de un lado al otro y hace el trabajo de dar el mensaje que está escrito y para la motivación que fue escrita. ¿Entienden? Es importante, hermanos, que nos demos cuenta para qué Dios escribió su ley, su mensaje en nuestros corazones, a través de la presencia del Espíritu Santo. Como leímos en esta profecía del capítulo 31, versículo 33 de Jeremías. ¿Por qué le hizo esa gran promesa, ese nuevo pacto al que nosotros pertenecemos? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y nosotros entramos a ese nuevo pacto también con la casa de Israel cuando creímos en Cristo, porque, ¿se acuerdan la oración del Señor Jesús? Incluso el discurso que dijo en Juan 10, también tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas que también debo predicar, debo enseñarles. Y esas otras ovejas éramos nosotros, que no tenemos nada que ver con Israel, los pactos, la gloria, los cultos y demás cosas que vemos ahí en Romanos 9 al principio. No tenemos mucho que ver con eso, pero nos introdujo el Espíritu de Dios a nosotros también. Y entre los dos pueblos, ahí ya vamos a Efesios 2, entre los dos pueblos, dice, hizo uno, matando las enemistades, ¿en dónde? Todos vamos a ese mismo centro. Todos pertenecemos a esa misma puerta que nos llevó al Evangelio, nos llevó a la salvación y nos llevó a la limpieza total de pecado. Todos vamos a la cruz. Todos pertenecemos a la era de la cruz de Cristo y que debemos tomar nuestra cruz para que cada día, como dijo Pablo, muramos. Cada día muero, dice. Cada día vayamos murando y Cristo sea el que viva en nosotros. Eso es ser cartas expedidas de Cristo, cartas de Cristo al mundo, que caminamos con un mensaje que no brota de acá. Brota de lo más profundo de nuestro corazón y de una conducta que nos obliga a predicar el Evangelio. Porque nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras actitudes, todo predica. O no debe ser así. Haced. No es solamente oír. No es solamente que abunde el conocimiento de la palabra de Dios, sino que nosotros hagamos. Que nosotros empujemos el Evangelio a otros corazones, más allá de nosotros y de nuestra vida personal. Obviamente, hay muchas cosas que suceden alrededor de nuestra vida, pero no podemos dejar de predicar. Somos cartas de Cristo al mundo. Nosotros, cada uno. Acá Pablo no le estaba diciendo a los líderes nomás de la iglesia de Corinto. Le estaba diciendo a todos, siendo manifiesto que sois tiempo presente. Sois, constantemente somos cartas de Cristo. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de enseñar, de hablar lo que hemos oído y lo que constantemente el Espíritu de Dios nos está susurrando a nuestra mente cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Recuerden, nunca busquen el susurro del Espíritu fuera de la Biblia. Nunca busquen el susurro del Espíritu Santo fuera de las enseñanzas de la Biblia. El Espíritu no les va a hablar a ustedes si no leen la Biblia. Por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? En la visión que recibí. Vino vestido de blanco y brillante. Una luz alumbró mi dormitorio, mi pieza. Y vino Cristo, como decía Benny Hinn, que escribió un libro, Buenos días Espíritu Santo. Un libro que se vendió por millones, billones diría capaz yo, porque en varios idiomas se fue vendiendo ese libro. Se vendió por millones el libro Buenos días Espíritu Santo. ¿Y qué decía el libro de Espíritu Santo? Usted, no sé si alguna vez ustedes leyeron. Yo llegué a leer creo que hasta el capítulo 3 y después ya no. Ya dije, ya no voy a perder ni tiempo en leer. Pero inicia el libro diciendo, yo, Benny, estaba acostado en mi cama y como que ya amanecía y vi una brisa que movió el cortinado de la ventana de mi dormitorio y una voz que me dijo, buenos días, Benny. Y ahí comienza, por supuesto, todo el gran mensaje del Espíritu Santo. Soy el Espíritu que vengo a darte un nuevo mensaje para la iglesia de hoy. Porque hoy la iglesia está muerta, dice. Hoy la iglesia no vive, pero yo te voy a dar un mensaje. Ahí salió Benny a predicar, ¿no? Ahí salió Benny a decir todas las sandeces que hasta el día de hoy dice. Y le sacó plata a millones de personas. Ese era el mensaje, entre comillas, del Espíritu que él le vino a visitar en su ventana. ¿Y saben todavía qué más hacía Benny? ¿Y por qué creo yo que jamás fue el Espíritu Santo? Era un devoto seguidor de Katherine Kuhlman, década de los 70, gran profetisa. Y Katherine Kuhlman era la persona que, de alguna manera, fue el mentor o la mentora de Benny Hinn. ¿Y saben lo que hace Benny Hinn hasta el día de hoy? Capaz que ya no, porque ya sabe que fue una noticia un poco negativa para su ministerio. Pero iba y oraba en la tumba de Katherine Kuhlman. Hermanos, eso es necromancia. Eso es ver a un muerto que es el que te da el poder y la ayuda que necesitas. El espíritu que viene de los muertos. ¿No hizo eso Saúl y le fue tan bien, no? Después con la guerra, que terminó suicidándose. Ese es el peligro hoy de los mensajes. Hoy usted quiere escuchar la voz del espíritu. Usted verdaderamente quiere saber cómo usted va a ser la voz del espíritu en el mundo. Lea la Biblia. Lea mucho. Y deje que el Espíritu de Dios, como dice Juan, le enseñe todas las cosas, le vaya instruyendo. No se fíe de todo lo que yo le pueda enseñar aquí, desde el púlpito, o el predicador que esté de turno en algún domingo aquí, o en un viernes, o en un sábado, o lo que sea. No espere el mensaje de ellos. Siempre vaya al mensaje de la palabra de Dios y deje que el Espíritu de Dios con libertad le enseñe su mensaje inspirado en las Escrituras. Y así usted será una muy buena carta de Cristo escrita por el Espíritu para que puedan tener verdaderamente éxito en la predicación del mensaje. Que Dios nos ayude y vamos a seguir con este tema tan interesante que Dios nos permite estudiar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella es para nosotros. Muchas gracias porque verdaderamente nos has ayudado, nos has guiado e instruido en la verdad. Gracias porque podemos tener el privilegio de ser predicadores de las Escrituras y gracias porque nos has dado a nosotros ese ministerio. No teníamos valor, no éramos quizás dignos de llevar tu palabra en el mundo, pero tú has elegido que nosotros así lo hagamos y gracias, Señor, solo podemos decir por ese privilegio que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.